234 Nosotros, hombres planeta Tierra, somos pensamientos de nuestros propios pensamientos. ¿Qué significa? Cuando ustedes se distorsionaron, se fueron hundiendo en las profundidades de la ignorancia. Al querer regresar, comenzaron a crear autodefensas que aparentemente los han estado protegiendo, ocultaron verdades horrorosas que no han querido afrontar ni ver. Ustedes crearon un tipo de belleza para esconder su fealdad, un tipo de fuerza para esconder su debilidad, tenían que estructurarse como hombres que habían sido. Fue difícil, porque para ello, tuvieron que esconder mucho y mostrar poco. El problema más grave fue crear una identidad nueva, comenzar de cero. Ustedes eran como bebés viviendo en un entorno inhóspito, tenían que adaptarse a lo desconocido, a lo incierto. Lo peor fue la orfandad de sus corazones, sentirse solos y abandonados. En esta fase comenzó dentro de ustedes a crearse el peor enemigo que tienen, que son ustedes mismos. El gran problema existencial en sus vidas, fue el corte brusco de sus mentes con la mente universal. Ese abandono y soledad los acompañará siempre, porque al estar separados de la mente creadora, ustedes están solos y solos viven, no sienten la presencia del universo dentro de ustedes. No son un todo, son solo una parte de él. Por eso nosotros siempre les decimos que son pensamientos de sus propios pensamientos, se crearon a imagen y semejanza de sus propios sentidos. 235 ¿Qué es lo que nuestros sentidos percibían equivocadamente que hasta hoy en día no podemos rectificar? Al tener los pensamientos fluctuantes entre el lado derecho y el izquierdo del cerebro, ustedes son pensamientos indefinidos, y al serlo, la percepción verdadera escapa de sus propios sentidos. Esta indefinición hace que sus vidas sean inadecuadas y fantasiosas, lo que sus sentidos perciben no es lo real, la vida de ustedes está camuflada, escondida e incierta, viven atrás de irrealidades y mentiras que ustedes mismos inventan, apoyan y alimentan. Capa sobre capa de pensamientos, y cuando deciden descubrir las verdades, no llegan ni a descubrir la primera capa. Cuando hablamos de pensamientos indefinidos, nos estamos refiriendo a cristales nímeos que fluctúan en el cerebro y alrededor del planeta Tierra. Al ser indefinidos, no toman forma, porque no están debidamente grabados. Ustedes se retroalimentan con esas energías pensamientos. Es un círculo vicioso. Los cristales no se renuevan con nuevos conocimientos, y al ser cristales del mismo planeta, entonces giran y giran, saltan y saltan de un cerebro a otro indefinidamente. Sería muy diferente si el conocimiento que los alimenta llegara de otras realidades más elevadas, de esta forma, ustedes estarían siempre renovados, actualizados, dinámicos y activos. Podrían intercambiar tanta información, que sus mentes crecerían en sabiduría, y la dinámica activa renovaría sus elementos produciéndoles salud, bienestar, armonía y paz. Es incomparable la diferencia entre ustedes y otras realidades superiores. 236 Es cierto que existe el vampirismo energético. Existe, porque ustedes no generan pensamientos dinámicos. Ustedes son pensamientos de pensamientos y no ideas y pensamientos. Por eso se ven obligados a robar y a alimentar sus cerebros de energía grabada que proviene de otros cerebros que generaron esos pensamientos, los cuales también absorbieron esos cristales de otras fuentes. Es un círculo vicioso. Nuestro trabajo consiste en despertar la dinámica activa en ustedes, para que puedan trabajar más con el lado derecho y así conseguir la abertura de pensamientos universales. Estos los alimentarían de datos nuevos, para que el círculo vicioso se rompa y puedan renovar sus cristales y circuitos, para que las zonas de sus cerebros crezcan en sabiduría y entendimiento.